Fiscal, subimos que estuvo dando su opinión acerca del procesamiento que se le quiere realizar acá, el procesamiento que se está llevando a cabo a los Lamien, y bueno, por ahí más o menos para que nos cuente su apreciación o el rol que debería cumplir los fiscales y que por ahí, no sé si se está cumpliendo en esta provincia. Yo creo que a partir de una nota que me hicieron en el diario Río Negro se ha provocado un gran escándalo, porque no comprenden que la justicia, la administración de justicia en Neuquén, tiene un doble estándar muy propio de una administración de justicia colonizada ideológicamente y lingüísticamente. Ese doble estándar dice: a los pobres, a los mapuches, a las comunidades débiles, todo el peso de la ley; a los ricos, a los poderosos, a los políticos corruptos, nada. Yo estoy en contra de ese doble estándar. Y cuando explico por qué se está criminalizando a los pueblos originarios, como está ocurriendo en el caso que nos está ocupando ahora, la explicación tiene que ver con la apropiación de los recursos que todavía detentan estos pueblos, que fueron enviados a estas regiones áridas, como si fuera el desierto de Sahara, y hoy resulta que descubren que tienen recursos naturales que son fundamentales. El comienzo de la gran criminalización contra los pueblos originarios tiene que ver con el comienzo de la expoliación de los recursos naturales, porque si estas tierras no tuvieran valor, aquí no pasaría nada. Es cierto. Y allá en Tucumán, ¿cómo están trabajando en cuanto a los pueblos originarios? ¿También puede verse el mismo sistema, el mismo modelo como se da acá? Sí, y mucho más fuerte, porque lamentablemente en Tucumán pagan con la vida muchos de nuestros hermanos aborígenes. Hay juicios que todavía no conseguimos hacer a pesar de los años, fiscales provinciales, donde han asesinado a hermanos que han defendido la tierra, que han defendido su poco espacio que tenían para criar sus animales. Realmente la situación es muy grave en el norte argentino. Yo acabo de estar con las comunidades huichi, por ejemplo, en la zona este de Salta, dando unos talleres sobre habeas corpus, excarcelación y cómo hacer una denuncia penal por desmonte. Porque lamentablemente los detienen como si fueran animalitos, le niegan la posibilidad de tener documentos nacionales de identidad, le niegan la posibilidad de acceder a una administración de justicia. El manejo de la lengua, por ejemplo, para el huichi es muy complicado, porque ellos hablan huichi, en el mejor de los casos, cuando viven en una suerte de comunidades de origen inglés, hablan inglés, porque son pastores anglicanos, muchos huichis, por ejemplo, ellos pertenecen a esa religión. Y sin embargo no hablan español. Entonces, como no hablan español, cuando quieren ir a hacer una denuncia a una fiscalía, los echan y no los reciben porque como no saben expresarse correctamente, entonces los rechazan. Lamien, ¿cómo ha estado trabajando usted o cómo ve el proceso de acá de los Lamien, de Relmo y de los demás hermanos de la comunidad? A mí me parece que es un caso típico de este doble estándar de que estamos hablando. Se quiere montar toda una escenificación en un caso con un título como tentativa de homicidio, cuando en realidad no hay ningún penalista que seriamente diga que este es un caso de tentativa de homicidio. Eso de salir a bucear en el intelecto de nuestra hermana, a ver si ahí quiso matarla o no quiso matarla, me parece una locura. En el mejor de los casos puede haber un delito de lesiones graves, en el mejor de los casos, pero acá no se ha investigado para nada lo que establece el artículo 34 del Código Penal, que justamente habla del derecho de defensa en estas circunstancias, y no solamente del derecho de defensa física, que puede ser el que yo lo agreda a usted físicamente, sino también la ley autoriza a cometer delitos menores para defenderse de un delito mayor. Las comunidades mapuches, especialmente las que estaba en Relmu, están siendo avasalladas en sus derechos territoriales, están siendo avasalladas en su salud. El día que fueron a entregar esta orden, había fallecido una niñita en una situación donde tranquilamente la comunidad puede pensar de que fue un caso de contaminación. Entonces, ese aspecto, ese lado de la investigación, no está en el expediente, no está en la sociedad. Y me parece que es gravísimo que ahora se quiera instalar este juicio oral y público en un cine teatro. Como usted ve, es parte de todo el andamiaje destinado a lo que yo estoy diciendo, la criminalización de los pueblos originarios. Sí, sabiendo también la experiencia que hay en Gulumapu, en el lado de Chile, cuando a los hermanos se los acusa de terrorista, bueno, la ley antiterrorista que se ejecuta allá, y cómo también uno teme a que se pueda instalar esto también aquí en Argentina. No tenga duda. La ley antiterrorista que tenemos nosotros y que en el norte argentino fue el primer lugar donde se la quiso aplicar, es un gesto absolutamente dictatorial que quiere limitar la libertad de expresión y la defensa de lo que no es propio. Si se aplicara en términos estrictos, yo le diría que hasta los curas tendrían que ir presos, porque dice la ley expresamente que atemorizar a la población ya es un delito. ¿Entiende? A mí cuando un cura me habla del infierno en la homilía, me está metiendo miedo. Entonces, eso me está marcando la gravedad de esta ley. Yo sé que esto es exagerado y que cualquier oyente se puede estar descostillando de risa, pero esto le da a usted el perfil de lo grave que tenemos por una ley antiterrorista, algo que ni siquiera nos permite expresar nuestras ideas.